aquí, yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar a tratando de mentirle al corazón? ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué ya te empezó a extrañar. ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mí arrepentida.